Muy bienvenidos, bienvenidos amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, especialmente en esta semana donde estudiaremos hermosas lecciones de la vida de Jesús. Me acompaña en esta oportunidad el pastor Daniel Monte Miralles, un pastor amigo. ¿Dónde está trabajando, pastor? Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Raúl? Estamos aquí en el distrito de Vitacura, en Santiago. Así que por esto estamos este año sirviendo al Señor. Qué bueno, me alegro que esté por los altos, cerca de la cordillera, ¿verdad? Para quienes conocen por allí. Bueno, esta semana vamos a conversar acerca de ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Un tema bastante fascinante. Bueno, todo el trimestre en realidad va a ser interesante, según hemos visto el desarrollo de las lecciones. El tema de esta semana es ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Se concentra en realidad en la importancia de ver a todos como alcanzables para Cristo. No importa su circunstancia. Interesante esa frase que encontré por allí en relación al autor de estas lecciones, que dice eso: ver a las personas alcanzables para Jesús. Y a veces nosotros no las vemos así, ¿no es cierto, pastor? La verdad es que justamente yo, mientras estudiaba la lección, el título, ya solamente el título, ver a las personas a través de los ojos de Jesús, o como Jesús las ve, es un tremendo desafío. O sea, un desafío enorme que, bueno, vamos a ir conversando a lo largo de este momento. Pero para mí personalmente es un tremendo desafío porque nos lleva a sacar de nuestra mente los prejuicios, los preconceptos que a veces tenemos, y cómo también somos naturalmente como seres humanos tan buenos para juzgar, tan buenos para apuntar a los otros, ¿cierto? Y para discriminar, ¿por qué no decirlo? Muchas veces nosotros practicamos también la discriminación. Entonces, lo que nos enseña Jesús es que todas las personas son iguales y tienen los mismos derechos, el mismo respeto que se debe tener. Y en fin, y poder ver como Jesús ve es un desafío. Realmente, para mí esta semana ha sido un desafío. Interesante, porque aquí el centro, el tema, digamos, el versículo para memorizar, que está en Mateo 4:19, dice que: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esta es la gran comisión, en realidad, que Dios nos ha entregado. Ser aquellos que llevemos almas para Jesús, que los iniciemos en este compañerismo con Jesús, no importando quién sea, puede ser muy difícil a nuestros ojos. Quizás a veces podemos juzgar o tener un preconcepto y decir, esta persona nunca va a llegar a ser un cristiano, por la forma que tiene, cómo habla, cómo se viste, lo que hace. Pero nosotros no sabemos lo que el Espíritu Santo puede hacer en las personas, en el corazón de las personas. Yo creo que eso es importante. Vamos a ver, pastor, aquí un relato que aparece, que yo creo que son conocidos estos relatos, pero tenemos que aplicarlos a los temas que estamos conversando. Está en Marcos 8:22-26. Introduzco leyendo quizás estos textos. Vino luego a Betsaida, le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Pastor, ¿qué le parece lo que está viendo en este relato de Marcos 8:22, de Jesús sana a este ciego de Betsaida, que le rogaron que le tocase, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ve usted ese relato? Es un relato diferente porque normalmente los milagros de Jesús siempre eran de manera instantánea, pero aquí se presenta un milagro en dos partes, en dos etapas. Y sin duda hay muchas lecciones que se pueden sacar de este milagro. Por ejemplo, una de las cosas que observo en este relato es viendo el contexto, lo que venía diciendo antes la Biblia y lo que dice después. Y también el capítulo 7, versículo 31, en adelante, son dos milagros más o menos parecidos. En los dos casos hay gente que lleva a los enfermos, En este caso, hay personas que llevan, ¿cierto?, al enfermo. En el caso de anterior, que mencioné del capítulo 7, versículo 31 en adelante de Marcos, donde hay el sanamiento de un sordo mudo, también la gente le pide a Jesús que haga algo y que lo hagan como ellos piensan. Ven y pon las manos o haz esto, por favor. Y acá también, nuevamente, se hace la misma idea, ¿cierto? Le dijeron, por favor, dice, le trajeron a un ciego que le rogaron que lo tocara. Es decir, aquí estas personas están queriendo conducir a este hombre con esa necesidad, con esa incapacidad que tenía ese problema, para que el Señor Jesús haga algo por él. Entonces, él se siente, se ve la fe de estos hombres que están llevando a este enfermo, pero también da la idea de que este hombre como que no tenía mucha fe, mucha... No tenía todavía el conocimiento del Señor, ¿cierto? Al parecer él no tenía fe, lo que tenía fe era los que lo llevaban, ¿verdad? Claro. Y como que Jesús, al hacerlo dos veces, es como que lo quiere hacer reaccionar en relación a lo básico que es la fe en él, porque ¿qué saca sanarlo y que después no tenga la confianza, no crea en el Señor, ¿verdad? Es interesante esto porque dice la Biblia que él, Jesús lo toma primero y lo saca, se lo lleva para fuera de la ciudad. Aparte del resto de las personas. Yo no sé en ese momento cuánto rato fue ese el transcurso de que estaba adentro y lo sacó hasta afuera, pero Jesús hizo ese trabajo de tomarlo y sacarlo. Yo creo que en esa llevada, cuando lo llevaba para afuera, tenía alguna conversación, algo. No sé, algo quiso transmitirle a este hombre que tuviera fe y confianza en él. Es como el juego a veces que uno ha hecho de la confianza, ¿cierto? Confiar en el otro cuando dice, ya te vamos a poner una venda en los ojos, te pongo una venda y tienes que dejarte llevar. En otras palabras, dejarte llevar. Lo que Jesús quería enseñarle es que tenía que dejarse llevar por él, porque él quería darle la bendición finalmente, pero para eso tenía que dejarse llevar. Entonces, tuve que aprender en ese momento esa lección de que Jesús tenía que conducirlo. Lo sacó Jesús hacia afuera. Hay personas que yo creo que nunca van a ir a Jesús a menos que alguien los lleve, ¿eh? Que alguien los traiga, que alguien le ruegue a Jesús que por favor le suplique, le exhorte, que lo haga algo por él. Si no, nunca, nunca llegarían a los pies de Jesús y lógicamente permanecerán ciegos por el resto de sus días. Eso es importante en el trabajo, que no solamente una vez, sino insistir, insistir, hasta que la persona doblegue, conozca al amigo verdadero y se quede con él por la eternidad. Para terminar nuestra conversación en este día, le dejo una reflexión de Marcos 8, 25 y 26. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Por qué será? Que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana. Bueno, un gusto estar con ustedes, que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo, si Dios quiere.